Y bueno, vamos a empezar un poco diciendo que el libro, que es este, la portada me la hizo un colega de ahí de Iruña. Bueno, pues es un libro que surge, pues bueno, antes hablaba con Ángel, ¿no? Que en el tema de la cuarentena, pues a algunos les dio por grabar canciones y a otros pues nos dio por terminar un libro. Y bueno, es una compilación de artículos del blog que tengo, se llama El Rincón de Martínico. Y bueno, pues intento, mediante diferentes elementos, pues plantear una alternativa integral, ¿no? En el libro, pues hay como tres bloques principales muy diferenciados, que sería por un lado las identidades, por otro lado hablaríamos de la justicia social o la lucha de clases, y por otro lado ya hablaríamos de lo que sería el decrecimiento, ¿no? Que es una teoría, bueno, que yo creo que en un mundo que nos venden siempre el tema del crecimiento infinito, ¿no? Hay que plantear otras lógicas, que en este caso es vivir mejor con menos, ¿no? Y el caracol, que pues también tengo ese logo, ¿no? Intentando un poco conjugar lo que sería el decrecimiento con el anarcosindicalismo o la lucha sindical, ¿no? Que también creo que está muy ligada, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco una pedrada mía y también algunos amigos de Madrid, porque yo, aunque vivo en Iruña, soy madrileño, y bueno, y justamente pues en este debate que tenemos de hace tiempo, porque con este grupo de amigos hemos también un podcast ahora que se llama El Tesoro de Zaldívar, intentando un poco concienciar sobre los límites del planeta, sobre los macroproyectos. Pues en toda esa amalgama de ideas, yo decidí tirar adelante con el tema del libro, ¿no? El libro tiene partes, aparte de estos tres que he comentado, también tiene una parte muy histórica, porque a mí me gusta mucho la historia, y hay una explicación de cómo se conforma la territorialidad del Estado español, históricamente, cómo surge, de dónde surge. También hay partes sobre protorrevoluciones sociales en el Estado español, como la de los comuneros de 1521... También hablo del tema de las germanías en Valencia, o sea, hablo un poco de diferentes cosas, ¿no? De que la historia obrera no empieza en el siglo XIX, sino que también en el medievo y más adelante tenemos explicaciones de que esto también ha existido, ¿no? ¿Por qué también hablamos de justicia social y de crecimiento y aparte también de lucha obrera, ¿no? Siempre cuando hablamos, ¿no? O tenemos una perspectiva sindical, es muy difícil plantear una óptica ecologista. Esto lo vemos, por ejemplo, en Navarra, ¿no? Donde la Volkswagen, que es una gran empresa que tenemos ahí en Iruña, da mucho trabajo, pero a la vez, en la forma que tiene Volkswagen de producir y en lo que radica Volkswagen es antiecológica. Es decir, es algo que no está bien. Pero nosotras y nosotros, desde los movimientos ecologistas, no somos capaces de dar una alternativa laboral a estas personas. Entonces, tampoco podemos criticar que haya gente que se emplee en ese tipo de trabajos. Entonces, el libro lo que viene a plantear en la parte propositiva, que como dice Asel, que es el Asel Luzarraga, quien me hace el prólogo del libro, igual es la parte más interesante, y lo dice él, no lo digo yo, porque al final es como bueno, la que plantea la generación de crear redes de consumo y producción como una alternativa al capitalismo y al Estado-Nación vertical y burocratizado, ¿no? Esto no se plantea como algo que se quede únicamente en lo local, sino que planteamos que sea en base a biorregiones, porque como el libro tiene una parte que es principalmente ecologista. Digamos que el libro, antes decía el compañero algo muy interesante, hoy en día todo el mundo se quiere pintar de verde, pero no quiere decir que para vivir de una forma sostenible y sostenida en el tiempo, hace falta vivir mejor con menos, como antes he dicho, y dejar de explotar a los países del sur. Es decir, tenemos un relato ecologista donde parece que se puede ser ecologista viviendo en Madrid, y la verdad que no se puede. Y ayer dije un dato que es tremendamente, aquí en Cantabria estaréis un poco parecido a cómo está la situación en Nafarroa, pero Madrid tiene 8.030 kilómetros cuadrados y contamos con una población de 7 millones de habitantes. En Navarra son 10.391 kilómetros cuadrados donde no llegamos a los 700.000 habitantes. O sea, hay una diferencia brutal y sustancial. Es decir, ¿cómo puede ser que un territorio que es un poquito más grande que Madrid tenga mucho menos población que Madrid? Pues es por un tema logístico del capitalismo. El capitalismo quiere concentrar la riqueza, en este caso, en dos núcleos concretos, que es Madrid y Barcelona, para poder generar una movilidad adecuada para los capitales. Es decir, cuando un empresario de Tokio viene a Madrid, es más fácil para negociar y especular en el Estado español hacerlo en un centro neurálgico como es Madrid y de ahí moverse y vertebrar, que tenga que irse de Madrid a Soria o de Madrid a otro territorio, ¿no? Y yo siempre digo que no hay una España vaciada, sino una España mal repartida demográficamente, ¿no? O sea, que no hace falta que se llenen las mesetas, sino lo que hace falta es que igual despoblemos gradualmente lugares como pueden ser el centro de la península, que en este caso es Madrid, y lo que es la zona de lo que sería desde Barcelona hasta casi Huelva, ¿no? Que es la zona más poblada de todo el Estado español. Entonces, un poco el libro tiene como esa también pretensión de cuestionar la territorialidad, de plantear otras lógicas diferentes y de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con agroecología, lo hacemos con ciudades en transición, lo hacemos con permacultura. O sea, hay ciertas estrategias que nos ofrece la ecología para generar una alternativa al sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, de manera muy humilde, pues lo que intentamos es decir que es posible, que se puede y se tiene que hacer ahora, y que el colapso ya existe. Es decir, el colapso no va a venir dentro de 40 o 50 años. Ya estamos viviendo una sociedad de colapso. Y luego también, desde perspectivas progresistas o de izquierdas, digo de izquierda siempre porque creo que hay que intentar hacer una abstracción en el discurso para que la gente nos entienda, ¿no? Al final mucha gente dice, bueno, yo soy libertario, no de izquierda. Siempre hay este debate, ¿no? Y yo intento siempre decir que para que la gente me entienda, desde lo que es la izquierda hay que intentar plantear las contradicciones de aquellos que plantean un escenario de ecofascismo. Por ejemplo, hablo de Vox, ¿no? Cuando plantea, los españoles primero, los inmigrantes nos roban, ¿no? Cuando su programa económico es neoliberal y lo que plantea es el robo de los países del sur, de sus recursos naturales, que les obligan a ellos a venir aquí. Es decir, políticas neoliberales fuerzan que esa gente sea expulsada de sus territorios para que vengan aquí, es decir, a sobrevivir legítimamente. Pero es que es imposible extrapolar el modo de vida de Occidente a los países del sur, porque un 20% de la población consume el 80% de los recursos naturales, y es que es imposible extrapolar esto. Luego habrá gente que te dirá, bueno, pues que igual vamos a Marte, ¿no? Es esta lógica endiablada de lo artificial, ¿no? Es decir, vamos a ir allá a coger recursos naturales. ¿Realmente es un escenario posibilista? Yo considero y creo que no. Entonces, lo que nos toca es, en Occidente, que al final el libro tiene un encuadre muy occidental, de decir, tenemos que vivir de otra forma y tenemos que hacerlo aquí en Occidente. Y tenemos que demandar a los gobiernos y a nuestras gobernantes y a nuestros gobernantes, no se puede vivir de esta manera y hay que hacerlo contundentemente. Y yo creo que la alternativa no va a venir desde un partido político ecologista que busque esos cambios, porque desgraciadamente, también de esto hablo en el libro, por ejemplo, los verdes en Alemania, que es un gran referente de lo que era el ecologismo combativo en los años 80, fue llegar al gobierno, pactar con el PSD, que es el Partido Socialista Alemán, lo que sería aquí el PSOE, pues llegó un momento que colapsó y no pudieron hacer nada lo que decía que iban a hacer. Pero es que yo siempre digo, por no intentar ser como muy crítico, sino intentar ser constructivo, decir, es que aunque haya gente que tenga muy buena voluntad de querer hacerlo desde dentro, no puede, porque hay ciertas legislaciones que te impiden cambiar la gestión de las basuras. Hablamos de los parques eólicos, es que al final es muy difícil que ninguna institución en realidad les pueda frenar, porque realmente quien gobierna no son las instituciones, son los empresarios y el empresariado. Y esa es la otra parte del libro. Hasta que no exista una independencia económica de la clase trabajadora bajo perspectivas ecosociales, va a ser imposible generar una alternativa al sistema. Porque al final, yo esto lo digo mucho, y al vivir en Euskal Herria siempre ahí está, se pone mucho el foco, ¿no? En la parte de la soberanía política solamente, ¿no? Pero si no tienes una soberanía económica, la soberanía política no sirve de absolutamente nada. Y hablo de la económica, y luego también puede ser la ecológica, y podemos hablar de todas las soberanías, y la alimentaria, ¿no? Voy a mirar un dato que es muy sorprendente sobre el tema, así bueno, me acuerdo. Actualmente hemos perdido un 70% de las semillas, es decir, consumimos antiguamente igual ese 100% que nuestras, ya no nuestras abuelas, sino la gente de hace 400, 500 años consumían de variedades de semillas, ahora mismo hemos perdido un 70%. Es algo que dices, joder, pues es que igual algo estamos haciendo mal, ¿no? Y tenemos que mirar mucho a las sociedades del sur. Ayer contaba también en Bilbao, que era algo también que a mí me parece interesante, la parábola del pescador, no sé si la conocéis. Básicamente lo que viene a plantearnos, ¿no? Esto lo cuenta también muy bien Carlos Taibo, ¿no? Bueno, pues un turista norteamericano está en México y le pregunta a un pescador, bueno, ¿tú qué haces con tu vida? Y dice, bueno, yo lo que hago es, me levanto a las 10, 11 de la mañana, me voy un par de horas a pescar y luego vuelvo a casa, como con mi mujer, juego con mis hijos y a la tarde pues me voy a echar unas cervezas y a tocar la guitarra con los amigos, ¿no? Y le dice el americano, dice, ¿y por qué no tienes un barco un poco más grande? Dice, ¿y para qué? Dice, hombre, porque tienes un barco un poco más grande, pues vas a poder pescar más y vas a poder tener más dinero, dice el mexicano. ¿Pero para qué? Dice, hombre, porque si tienes más, pescas más y tienes un barco más grande, luego podrás abrir manufacturas en la ciudad. Dice, ¿pero para qué? Dice, hombre, pues para poder ganar más dinero, poder extrapolar la empresa a México DF, entrar en bolsa. Dice, ¿pero para qué? Dice, bueno, pues para que después de que hagas todo esto, llegues también a Estados Unidos y puedas tener una empresa transnacional. Y ya le dice, ¿pero para qué quiero todo eso? Dice, pues para cuando tengas 65, 70 años, te puedas ir a un sitio como este, levantarte a las 10, 11 de la mañana, irte dos horas a pescar, poder irte a dormir la siesta con tu mujer y jugar con tus nietos, y a la tarde pues tomar una cena con los amigos, ¿no? Y básicamente lo que viene a plantear es que ese concepto de la buena vida, que igual sea las sociedades del sur, en Occidente no lo tenemos, y nuestra vida se basa en trabajar, ¿no? O sea, un porcentaje altísimo de la gente, que creo que ronda el 70-80%, no sabe para qué trabaja, o sea, por qué produce lo que produce. Es decir, hay trabajos que son súper insatisfactorios y es lo que nos ocupa la centralidad de nuestra vida. Entonces, el libro también quiere cuestionar no lo que es el trabajo como trabajo, porque el trabajo es bueno, el trabajo gratifica a las personas, es el trabajo asalariado desde la explotación y desde decir, cualquier persona, independientemente de haga lo que haga, muchas veces acaba quemado y quemada, porque hay gente que tiene un trabajo, gente que dice, yo quiero ser profesora, y yo conozco casos, pero después de 25 años en la profesión, al final lo que a mucha gente le invade es la desazón, es decir, ¿por qué? Bueno, pues por muchos motivos, y aparte de la burocracia y de no poder hacer lo que realmente quieres hacer, también está el elemento de, pues eso, de la insatisfacción y de ver que no vas a poder cambiar nada y que encima haces todo el rato lo mismo sin una lógica de una pedagogía que realmente sea liberadora, ¿no? Entonces, porque al final no dejas de ser, pues eso, un engranaje, somos todos y todas del sistema que al final sin querer perpetuamos su lógica, ¿no? Por eso yo lo que nunca hago es abstracciones de decir, los americanos son malos, ¿no? O todos los de Madrid son fachas, ¿no? Al final hay que siempre plantear, nosotros, el libro tiene muchas inspiraciones de Estados Unidos. Murray Bookchin es un ecologista social, que además es de ascendencia rusa, pero también podemos hablar de Noam Chomsky, que también aparece en el libro. O sea, hay mucha gente que colabora en países que muchas veces desde las abstracciones se consideran como enemigos, y hay que considerar que los enemigos no son los pueblos, sino son los gobiernos de esos pueblos, y que el decrecimiento lo que tiene que hacer es intentar convencer a los pueblos, no, porque si no convencemos a todo Occidente, no va a servir de nada que en Cantabria, por ejemplo, haya un movimiento decrecentista del copón. O sea, sí va a servir para que vivamos mejor, pero no va a servir para transformar realmente la sociedad, porque si queremos transformar la sociedad, hay que hacerlo en todo Occidente. Y esto implica porque el escenario este de ecofascismo, antes hablaba con Ángel también, y ayer hablábamos en Bilbao, que en Francia las últimas elecciones ha votado únicamente un 35% de la población. O sea, qué desazón tan grande para que solamente un 35% de los franceses y franceses vayan a votar. Y dices, joder, esto desde una óptica libertaria, para mí, es interesante de plantear. Pero luego también hablábamos, pero no hay ningún movimiento alternativo desde fuera de instituciones que plantee una forma diferente de vivir a los y las francesas. Entonces, como que hay mucho trabajo por hacer, pero también hay que ver que esos discursos, que esto lo quiero ligar con el Frente Nacional en Francia, ¿no?, o Alternativa por Alemania, o la extrema derecha austriaca, es ese discurso de nosotros queremos seguir viviendo con los privilegios que tenemos de siempre, pero que los de allí no vengan a quitarnos absolutamente nada. Y ese escenario es del todo, aparte de egoísta, va a generar dinámicas de militarización, de ecofascismo súper asentado, y yo creo que a nosotras y a nosotros, espacios como este, nos toca decir a la gente, no, hay una alternativa a todo esto, y la alternativa pasa por la ecología social, y la alternativa pasa por el asamblearismo, por las formas comunitarias de vida, que aquí en Cantabria me consta que ha habido, o sea, lo que en Castilla se llamaba el Consejo Abierto, aquí no sé si era también Consejo Abierto, parecido a como es en Asturias, o sea, Consejo también, igual que en Castilla, Consejo, pero es que creo que sí, en Asturias es Consejo Abierto o algo así, o sea, que está en el ADN, de no únicamente de la Península Ibérica, de los pueblos de la Península Ibérica, sino de casi todos los pueblos del mundo, al final las formas comunitaristas a las que os retornamos, o seguramente nos veremos desprovistos de lo más básico. Y cuando digo que tenemos que retornar sin pensar en grandes partidos políticos, hay otro ejemplo súper, para mí súper básico, que es el de Grecia, ¿no? En Grecia, o sea, que no sé si os acordáis, se dijo, no, la Troika, no queremos que la Troika aplique las medidas impositivas que va a recortar derechos y libertades al pueblo griego, ¿no? La gente votó sí, votó que no. Y al final Tsipras, por la imposición de la Troika y por no tener ningún tipo de herramienta frente a la Troika, tuvo que claudicar y después de un referéndum hacer lo contrario a lo que salió en el referéndum del pueblo griego. Es otro ejemplo de a veces de cómo le desborda a los propios gobiernos que quieren ser propositivos el margen global del sistema, ¿no?, del sistema capitalista. Y bueno, pues como también dice el prologuista, este libro no es ni mucho menos ni la panacea ni el objetivo final. Es simplemente una etapa para transitar. O sea, obviamente hay gente que me dirá que se queda corto porque no planteo la abolición del dinero, porque no planteo... Al final lo que ahora planteamos, y ayer lo decíamos en el local de la CNT de Bilbao, es que han hecho una taberna, ahora un bar en la calle Somera, en el centro de Bilbao, y es una cooperativa de trabajadores. Y decíamos que proyectos como ese pueden ser el germen, porque al final, desgraciadamente, nos guste o no, en este país de países, al final casi todo el mundo está en los bares. Y si nosotros, y la gente que tenemos alternativas, no estamos en los bares, pues seguramente no podremos luego llegar a sus conciencias, ¿no? Pero eso mismo se puede extrapolar también a gente que trabaje en la horticultura, a gente que trabaje en la carpintería, a todos los gremios se pueda aplicar el cooperativismo. Y ese cooperativismo no sirve de nada que se haga si no está confederada una red de cooperativas. Y luego esto se pueda... Yo siempre hablo de municipio, biorregión y confederación. Y Cantabria puede ser un ejemplo a nivel de biorregión. Pues un territorio, la biorregión es aquel territorio que tiene, pues históricamente, una cultura colectiva y aparte geográficamente unas características similares, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está muy definido. Es verdad que en sitios como Euskal Herria, Cataluña, está muy definido también. Y yo hablo de las biorregiones y que luego hay una confederación de diferentes biorregiones para generar fraternidad entre los pueblos, ¿no? Y es un poco ese proyecto alternativo al Estado. Y hablo también del tema de las identidades culturales porque yo creo que hay que defender las identidades y las diferencias desde ópticas que no sean nacionalistas, ¿no? Yo es lo que me toca decir. Yo creo que se puede defender una cultura, en nuestro caso el euskera, sin que tengamos que enarbolar ninguna bandera nacional, ¿no? Que se pueda hacer en una óptica de diversidad, porque al final el euskera, perdón, es un patrimonio inmaterial de todos los pueblos, y eso hay que defenderlo porque esa diversidad nos enriquece a todos y todas, y el capitalismo lo que quiere es homogeneizarnos. Es decir, yo cuando he estado, por ejemplo, que es una de las cosas que digo, joder, ¿cómo puede ser que vayas a Moscú y comas lo mismo que comes en Madrid? O sea, hemos llegado a un punto donde esas diferencias culturales se han súper disipado, y aunque no me gusta mucho, seguramente Sigmund Bauman, cuando hablaba de la licuidad de las sociedades, es verdad, o sea, vivimos en un contexto donde hay una licuidad que es brutal. O sea, realmente hemos sido asimilados y el modo de vida norteamericano, el modo de vida anglosajón, nos ha impregnado por todos los lados. Y hemos perdido pues ese ADN comunal o comunitarista que en realidad también estaba en las sociedades con todos los peros del mundo, ¿no? En las sociedades, yo que sé, de los primeros inmigrantes colonizadores ingleses en Estados Unidos, ¿no? Aunque luego está el tema de los indios y tal, pero en realidad iban a vivir de forma comunitarista, aunque claro, con sus peros, quiero decirte, al final la historia hay que cogerla con pinzas, ¿no? Pero hay muchos ejemplos de formas, como decía antes, comunitarias y comunalistas, perdón. Entonces, bueno, pues básicamente así a grosso modo también, como no estamos muchísima gente, a mí me gustaría que me preguntaseis, que tuvieseis pues dudas y bueno, al final generar un poco también de debate, ¿no? Que al final lo que venga a contar yo, pues está guay, pero también me gusta que vosotras y vosotros me preguntéis, ¿no? Y me digáis, pero principalmente por hacer como un resumen así concreto de todo, pues yo diría que es de crecimiento como una pata súper importante del libro, identidades culturales y lucha de clases. Todo eso se mete en una especie de mini primer y se hace un batido, ¿no? Y al final es... Yo siempre utilizo mucho los símiles culinarios porque me gusta mucho cocinar y al final también son muy, muy recurrentes, ¿no? Y en el libro de que estoy encantado, ya lo voy a decir, incluso se hace una mención, aquí lo conoceréis, a Caracota, creo que se llamaba, ¿no? Que era un... Coracota, ¿no? Que era un líder que luchó contra el Imperio Romano, pues lo meto en un poquito de la historia, ¿no? Porque, bueno, porque también hay que conocer un poco... Yo territorialmente, al venir de Castilla, siempre hay como ciertos debates territoriales y yo siempre digo que hay que intentar como hacer las cosas desde la diversidad, la empatía y ver que, bueno, pues un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces esa parte histórica me parece muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, pues básicamente estoy a vuestra disposición para que me preguntéis un poco lo que queráis y, no sé, al final es un poco generar debate y bueno, pues básicamente también otra parte antes de terminar, que es importantísima, de terminar esta parte del debate, que es el tema de los techos de cristal, de la institucionalidad de lo que hablaba, ¿no? Que también es una parte que planteamos como muy, muy, muy importante. Y bueno, pues básicamente es un poco así lo que quería contaros y bueno, ahora sí a vuestra disposición para que me preguntéis y para generar un poco de debate. Hay gente que acaba de llegar, pero bueno, ya que sí. Al final no, simplemente que hemos dicho antes, hemos empezado a las 7:30 y quería como hacerlo un poquito dinámico, que no saltar yo toda la chapa y que la gente no interactuara. O sea, como ha venido gente así nueva, cuento así un poco muy, muy resumido para que se pueda introducir al debate, lo que estamos planteando con el libro, que se llama Ecologismo Integral, Identidades, Justicia Social y Decrecimiento, es desde ópticas diferentes, que puede ser el tema de las identidades culturales, del decrecimiento como teoría política de acción, de decrecer en el norte para que en el sur puedan vivir mejor, es decir, como alternativa al ecofascismo, ecologismo social, ¿no? Y luego la parte de la lucha de clases, ¿no? De que pues siempre en todo este concepto de la ecología se habla muy poco del tema de las desigualdades sociales entre los de arriba y las de abajo, y bueno, creo que es algo que hay que destacar y contar, ¿no? Entonces, bueno, pues el libro tiene la parte de crítica, pero siempre al final, que yo es algo que llevo viendo muchas veces en todos los libros que he leído, ¿no? Que siempre nos centramos mucho en la crítica, ¿no? En lo de antital, anticual, y muy pocas veces somos propositivas y propositivos en lo que queremos plantear. Y seguramente comentaba antes que la parte que a mí más me interesa trasladar a la gente que me escucha es el hecho de generar esa alternativa al sistema capitalista y al Estado-Nación desde una perspectiva horizontal, con una red de consumo y producción, es decir, que las diferentes consumidoras, que todas somos consumidoras, y hay una frase que también ahora me ha venido a la cabeza, ¿no? Yo siempre digo que el mayor carro de combate es el carro de la compra, porque en un contexto donde lo que consumimos es tan importante, aunque no sea lo fundamental, es verdad que consumir diferente sí que puede generar diferentes alternativas, ¿no? Antes hablábamos también en la charla de ayer, ¿no? De que al final hasta tal punto tiene el empresariado el poder que si a día de hoy, y hablo de historia ficción y de política ficción, si un gobierno hiper mega progresista quisiera colectivizar los bienes, todo tipo de bienes y hacer leyes super ecologistas, las grandes cadenas de empresas del Estado español, puede ser Mercadona o podrían bloquear directamente los suministros de alimentos a toda la población para presionar de esta forma a ese gobierno. O sea, tienen ese poder porque casi todas y todos, desgraciadamente, consumimos en grandes superficies tanto la ropa como la comida y también lo que bebemos, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco también esa decir, si nosotros y nosotras generamos una red de consumo y producción con un organigrama político, que en este caso la alternativa de gestión sería desde un sindicato, pero como paraguas jurídico, no tanto como un sitio donde hay gente que... O sea, es como un tema para decir cómo nos podemos defender frente a las agresiones que nos puede llevar a cabo el Estado, ¿no? Bueno, pues se plantea esa parte propositiva y bueno, con un poco de ambición de poder cambiar los marcos y de generar alternativas a lo que tenemos, que a mí personalmente no me gusta y creo que aparte no es sostenible y que va a generar cosas como las que ya estamos viendo, ¿no? Lo que hablábamos antes también es cómo buscamos las contradicciones, que esto, insisto en esta idea, ¿no? Cuando partidos de extrema derecha como Vox plantean lo del tema de los españoles primero o esa crítica a la migración, hay que plantear que su programa económico lo que plantea es la extracción de recursos naturales de los países del sur y eso fuerza las migraciones. O sea, su programa político lo que hace es expulsar a la gente de su lugar de nacimiento y esa gente legítimamente se viene a buscar el pan donde buenamente puede. Y eso hay que decirlo y ponerlo en boga porque al final esas contradicciones son las que nos van a dar armas, por así decir, armas dialécticas y lingüísticas para contrarrestar su mensaje de odio, ¿no? Y bueno, yo creo que es nuestra responsabilidad como personas el hacerlo y bueno, y luego también hay una crítica muy grande a las megalópolis, porque aunque vivo en Iruña, al ser de Madrid, es un sitio que siempre digo que un sitio donde tienes que tener una hora y media para ir a trabajar y una hora y media para volver no es un sitio vivible, al final, ¿no? Cuando tienes que trabajar 8 horas, también está la parte de la reducción a 6 horas, ¿no? De la jornada laboral, como pequeñas, es como hay una parte pragmática para que me entendáis, ¿no? De decir, vamos a tener pequeñas victorias, poco a poco, y luego hay un objetivo un poco más ambicioso de esa alternativa al Estado-Nación por parte de la red de consumo y producción confederada, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final es como... el tema del logo del caracol es muy interesante porque al final es vamos despacio porque vamos lejos, ¿no? Y llevamos nuestra casa a cuestas, que en este caso es la, ¿no? Sería como igual, ¿no? Podemos, o sea, llévate lo que realmente necesites para vivir y no tengas más de lo que realmente necesitas, ¿no? Y esto es otra cosa que yo creo que tenemos que decir en alto, que tenemos que defender y que por tener 8 polos en el armario no vamos a ser más felices que por tener 2. Y también cuando tú te compras, es que al final esto es lo mismo, cuando te compras un polo por 10 euros o 15 euros y dices, qué guay, que cuesta 15 euros, eso implica que detrás de la fabricación de ese polo seguramente hay explotación laboral y también unas prácticas de facturación de ese producto que no son muy ecológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay otro ejemplo de una gran superpotencia que está acabando con los recursos naturales y con muchas personas en África, que es China. Ahora mismo China ha pasado de ser un sitio donde la gente les colonizaba y tenían tal, a construir ferrocarriles por toda China para poder mover sus productos porque en China no tienen espacio para poder producir lo que ahora la clase media china demanda. O sea, yo insisto mucho en la idea de que hay que reducir el consumo de carne y pescado, que hay que comer de otra forma, que hay que comer productos de temporada y de kilómetro cero, que hay que generar esa soberanía alimentaria, que no puede ser que comamos una piña de Costa Rica, que no puede ser, incluso en sitios como Cantabria, con la población que hay, sería súper factible que se pudiese consumir producto local y que se pudiese mover dentro del territorio, ¿no? No se hace, pues seguramente porque a los grandes capitales, como siempre, no les interesa esa soberanía, porque eso les roba ese poder de seguir enriqueciéndose a costa de que la gente sea cada vez más pobre, ¿no? Pero yo creo que este nuevo contexto, esto que planteaban hace 15, 20 años, de que en el 2050 íbamos a estar con naves espaciales y todo este rollo, ¿no? Yo creo que va a ser al revés, seguramente. Pero ahí estamos nosotras para elegir si ese escenario futuro va a ser rollo Walking Dead, ¿sabes? O sea, con sociedades que aunque se hagan sus tomáticos son fuertemente en base a liderazgos y en base a violencia, o si queremos otro contexto diferente donde la fraternidad sea lo que prime, donde las dinámicas de hermanamiento entre los diferentes pueblos sean una constante y donde producir sea una labor de todos y todas. Y yo creo que también es sitios como este, ¿no? Que son sitios colaborativos, son otro ejemplo de que, bueno, de que no todo lo mueve el dinero, ¿no? Y el afán de lucro. Y que, bueno, que yo estoy muy agradecido que me hayáis invitado, porque sin gente como vosotros y vosotras, pues seguramente no habría un poco de esperanza. Y aunque todo está muy jorobado y a veces dices, joder, es que hay unas nubes negras que es que no te dejan ni ver nada. Yo creo que al final también a veces de las tormentas surgen lluvias y el agua es lo que hace que todo brote, ¿no? Y al final, tirando un poco así de algo un poco poético, pues bueno, pues creo que hay lugar para la esperanza y que vamos a ser nosotras quien decidamos si queremos todas nuestras energías juntarlas en pequeños proyectos, o si queremos que esos pequeños proyectos intenten hermanarse los unos con los otros para poder generar eso que veo ahí, ¿no? Que es los peces pequeños comiéndose al pez grande, ¿no? Y no el pez grande a los peces pequeños. Al final lo que plantea el libro es esto, es decir, si todos los grupos cooperativos que hay, yo estoy en una cooperativa en Iruña, por ejemplo, la Andare, que somos 2.000 socios en toda Nafarroa, pero claro, ¿qué sucede? Que esa cooperativa no está hermanada con otras cooperativas de otros gremios o de otros ámbitos, entonces la fuerza es la que es, o sea, no puedes tener más fuerza. Entonces, es decir, yo creo que si esa gente de Landare estuviese con los productores de lácteos de tal, porque claro, luego Landare algo será la paradoja de que tenemos leche ecológica de Asturias, pero no de Navarra. Entonces, claro, dices, joder, ¿cómo puede ser que la leche que consumamos y luego igual tenemos mijo de Ucrania? Entonces, claro, hay que plantearse, ¿no? Sin llegar a ser excesivamente pureta, porque ser muy pureta genera rechazo en cierta gente y en vez de sumarlos al barco los tienes enfrente. Entonces es esa dualidad de intentar cambiar las dinámicas y las inercias, pero sin generar marcos muy, muy rígidos que la gente a la que queremos acoger nos rechace. Y hay un ejemplo de esto que para mí lo están haciendo muy bien, que es la FAC de Gran Canaria, ¿no? O sea, están haciendo una especie de intervención social con gente que ideológicamente no será como ellos, pero que día a día están dando salida habitacional a gente que realmente la necesita. Aunque luego vea Telecinco, ¿no? Y esto nos lo decían cuando tenía 20 años, hice un curso para la red, para la RAZ, para la red de apoyo zapatista, y cuando te decían, bueno, es que Chiapas está muy bien, pero que sepáis que en Chiapas la gente bebe Coca-Cola y es así, o sea, y asumir que igual va con una camiseta del Real Madrid o del Barcelona. Entonces, como un poco también que no podemos ser, que tenemos que entender los contextos, tenemos que sin perder nuestra esencia entender que detrás de cada decisión de cada persona hay como muchas variables y muchas influencias, ¿no? Y desde ese pragmatismo, pero sin perder esa esencia revolucionaria, yo creo que el ecologismo integral, que al final es una, ya, como he dicho, es una recipiente donde van muchas ideas, ¿no? El zapatismo, la lucha del pueblo kurdo, hay partes de ecofeminismo de la mano de Banda Basiva, socialismo utópico, tradición ecologista de toda la vida, lucha autónoma, o sea, todo se mete dentro y se plantea, vamos a vivir de otra forma, vamos a generar una alternativa. Y yo creo que con este colapso que ha habido ahora, ¿no? El 15M, que es aniversario, ha sido este año el aniversario del 15M, ¿no? Y bueno, se generó un partido político, ¿no? Que al final como que ha medio colapsado, no ha podido hacer mucho de lo que decía que quería hacer. Y lo que planteaban en el 15M hace unos años, ¿no? Creo que es el 10º aniversario, ¿no? O así. Pues bueno, pues siguen siendo las mismas demandas. Está sobre la mesa lo mismo que se planteaba hace 10 y hace 20 años. Pues igual es el momento de, en vez de generar una estructura que sea un partido político al uso, generarla bajo otro marco diferente que sobrepase al Estado. Porque cuando el Estado entras dentro de su aparato a nivel político, es muy fácil que te puedan controlar cómo vas a hacer las cosas y bajo qué marcos lo vas a hacer. Pero si generas alternativas de consumo, sobre todo insisto en el consumo y en el trabajo, porque es lo que más nos agarran, yo creo que les podemos un poco desorientar. Y si en vez de ese 10 o 15% de la gente que vota partidos de izquierdas se agrupase en cooperativas de consumo y producción y se autoemplease, mucha gente podría decir, hostia, que esta gente ya no está diciendo en el programa, oye, vamos a hacer esto, ¿no? Es que lo están haciendo. Entonces el tema es emplear esas brechas que existen dentro del sistema para generar alternativas económicas, habitacionales, de salud, de todo. Seguramente lo más difícil será el tema de la salud, porque al final generar un equipo médico, comprarlo y tener gente de la sanidad que trabaje de modo cooperativo fuera de la sanidad pública es muy difícil, porque luego es otro concepto. La sanidad también tiene un montón de poder, las farmacéuticas, o sea, hay un montón de cosas que también son muy tediosas, pero se puede empezar por lo más sencillo, sin renunciar a exigir una sanidad pública, una educación pública, es decir, generar una lucha, como dice Noam Chomsky, ¿no?, donde sin renunciar a lo que uno opina y trabajar en esa dirección, generar pues ciertas victorias concretas, ¿no? O sea, no vamos a asumir que la sanidad se vaya privatizando, pues obviamente vamos a luchar por una sanidad pública, pero a la vez quiero generar, pero igual con mi trabajo, autoempleo cooperativo. Es decir, no es lo otro, o sea, lo uno no excluye lo otro, y como se dice en el refrán este, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que en esa dualidad y en ese pragmatismo revolucionario, que es como yo lo llamo, para mí personalmente es donde está el futuro. Y obviamente al libro se le puede sacar 35.000 fallos, porque al final yo soy un pobre diablo, ¿sabes? Que lo he escrito en plan, pues por hacer el aporte que consideraba que era necesario, porque como insisto, siempre ha sido, sí, un segundico ya, o sea, siempre ha sido hacia lo que es la crítica, pero nunca la parte propositiva. Si has hecho una parte propositiva, siempre ha sido en base a hablar de lo que se hizo en el 36. Entonces yo he intentado, como cosas que me parecen súper interesantes, como las colectividades de Aragón, intentar aplicarlas al contexto del siglo XXI y aplicada al Estado español. Pero el problema es que encima nos han ganado discursivamente. Es decir, ya no es que lo hagan y tengan y te dicen las cosas como son, sino que es que encima gente que no tiene donde caerse muerta compra el discurso del capitalismo, ¿no? Y de esta gente quiere ser como ellos, no quiere generar alternativas de otra óptica. Entonces, que el problema también está que discursivamente nos han ganado. Sí, desde luego, sí, sí. O el aguacate, o sea, mucha gente nos puede flipar el aguacate y dice, pero ¿desde cuándo he comido yo aguacate? O sea, es como algo que de repente se ha puesto como súper de moda comer aguacate, y estamos todos y todos con las tostadas de aguacate flipados, en plan, pues que, dice, no sé desayunar sin aguacate, dice, pero ¿cuánto tiempo llevas desayunando aguacate? O sea, pero yo el primero, y dice, pues que igual llevo 3-4 años que como aguacate. Pero sí, es lo que dices tú, al final es que es más cómodo. Y luego hay una parte también en el libro que hablo justo de eso, de las dificultades del asamblearismo, porque tampoco aquí lo que estamos planteando es la leche, hay conflictos personales, hay unas cosas que están ahí, que somos seres humanos, y tampoco hay que idealizar. O sea, lo que planteamos no es la leche iba a ser perfecto, no, es imperfecto, pero es que los seres humanos somos imperfectos. Pero es que lo que tenemos ahora directamente no es ni humano, porque ese es el tema, que es un sistema de producción donde se olvidan de una gran parte de la humanidad. Y lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema del COVID en la India, o sea, les da igual que la gente muera por centenares en la India. Sí, y yo no soy ni mucho menos ni seguidor de Cuba, pero en Cuba decían que la vacuna que han hecho ellos tiene el 97% de, supuestamente, de, no sé, yo no estoy muy puesto en conceptos víricos, pero vamos, dicen que, como tú sabes más, como sí, lo del 97% de fiabilidad o de qué tal, y que estaba toda la población ya vacunada. Y dices, en el Estado español, ¿cómo puede ser que no haya una propia? Quiero decirte, ¿por qué? Porque al final es lo que más inviertes en otras cosas, y porque no interesa muchas veces que la sanidad o la educación, y ojo que ya digo que a mí Cuba no me gusta, pero que hay que dejarlo claro, pero que hay cosas que te das cuenta que, bueno, pues que... Y la gente está diciendo como que Biden es súper guay porque Biden ha dicho que no sé qué. Biden, lo que habían comprado tantas vacunas, habían sobrepasado la posibilidad de dárselas a sus propios ciudadanos, y es cuando han dicho, las vendemos. Y luego aquí también hay una parte que no lo he comentado antes, que es, hay gente que habla de decrecimiento y hay gente que está hablando ahora mismo del Green New Deal, que no sé si habéis escuchado. Que al final el Green New Deal es lo que antes se llamaba el desarrollo sostenible. O sea, no puede haber un desarrollo que está sostenible. Es una contradicción en sí misma. Es como ser vegetariano y comer chorizo de Pamplona. No se puede. O sea, no se puede. Y es que es así. Entonces, bueno, pues hay gente que es muy fácil, ¿no?, pintarte de verde y decir, yo soy ecologista. Ahora está muy de moda, ¿no? Y ves en... todo el mundo es ecologista, ¿no? Y casi todos los... Y ahora mucha gente dice, es que el ecologismo a mí me da votos. Y de hecho en Madrid lo hemos visto. O sea, más Madrid ha tenido tantos votos en Madrid porque una de las cosas que han arbolado ha sido el ecologismo. Pero dices, vale, ¿cómo en una ciudad como Madrid aplicas el ecologismo? No se puede. No se puede porque en Madrid, para empezar, no se puede construir soberanía alimentaria, porque en 100 kilómetros a la redonda tú no puedes alimentar a 7 millones de personas. Y una comunidad que sea resiliente, es decir, que pueda coger del medio sin devastarlo, no puede hacerlo. Entonces yo me siento en cierta manera un emigrante climático, porque, o sea, yo y tengo colegas en Madrid que se están planteando pues venirse a zonas de Asturias o tal, porque claro, es que llega un punto que dices, es que mi vida pasa en trabajar, y luego si, y ya ves también la fealdad de esos sitios cuando apenas tienes espacios verdes, porque no es que no existan, existían. Hay una obra que ayer comentamos, la de Jarama, que es el río justo que pasa por la periferia donde yo me he criado, que ahora mismo allí te bañas y igual pareces luego pues un, no sé, un centauro, que es que no puedes bañarte ahí. O sea, en menos de 50 años Madrid ha crecido del millón, ha pasado a los 7 millones. O sea, en 1950 la población de Madrid era 1,5 millones, más o menos. Y ha subido en menos de nada, de 60, 70 años, a los 7 millones. Y sigue creciendo ascendentemente cuando regiones como la leonesa están cada vez más despobladas. Y aquí me decía él, el tema del transporte también debe ser algo... Si vives en un pueblo o tienes coche o te mueres de asco, o sea, no se puede... No hay una movilidad sostenible y entonces dices, joder... A mí es que me da mucha rabia, y creo que encima tenemos la razón. Y el otro día, como decía Carlos Tebo, en el programa este que han hecho en la primera sobre la España vaciada, no sé si lo habéis visto alguno, ni un minuto han hablado de decrecimiento, ni un minuto. Entonces, claro, al final consiguen incluso un tema que se basa en el desarrollo y en la forma de crecer totalmente insostenible y extractivista, no se habla nada de se plantea como, el chico majo de Madrid que se fue al pueblo a vivir. Y ahora tiene ovejas, ¿no? O sea, se plantea desde esa óptica, en vez de plantearse desde la óptica. No, es que no se puede vivir como se vive en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia, incluso en Bilbao. Son ciudades enormes, donde si tú vives en, pongo un ejemplo, en Churdínaga, y trabajas en Sestao, en Santurce, tardas una hora para ir a trabajar también. O sea, es que es así. Entonces, todo eso, no hay una crítica, y no hay una crítica porque lo que estamos hablando aquí es antipopular. Nadie quiere perder privilegios. Nadie quiere vivir diferente, porque eso implica apretarte el cinturón. Y mucha gente piensa ya, es que yo ya vivo mal. Yo no me voy a ir de vacaciones, sino que si quiero irme de vacaciones a Malaya, me voy a ir a donde sea, o al Tíbet. No me puedes decir que me tengo que ir de vacaciones, porque es mi libertad. Este discurso de la libertad, esa que como en Madrid, ¿no? Que ha cogido Ayuso y ha hecho el discurso a la vuelta. Ha cogido como una tortilla de patatas y ha dado la vuelta a la tortilla y ha dicho, no, la libertad no es poder ir de cañas, la libertad no es poder consumir cuatro tipos de Fanta, eso no es libertad. Libertad es poder llegar a fin de mes, poder opinar y ser libre, pero también tener las necesidades básicas cubiertas. Y eso a día de hoy, en la sociedad actual, no lo tenemos. Porque cada vez pagamos más alquileres, el tema de la gentrificación, no sé cómo está el tema de Santander, pero en ciudades como Iruña, Bilbao o Madrid es una pasada. O sea, barrios como Lavapiés, que eran barrios súper obreros, se han convertido en barrios gentrificados, donde el fenómeno hipster ha entrado y ha arrollado. Y el capitalismo ha conseguido que incluso dentro de esos hipsters hay una moda, que también lo comento en el libro, que se llama friganos, que son hipsters que reutilizan y reciclan de la basura, pero luego son gente que igual vive en un piso de 800 o 900 euros en Malasaña. Entonces quiero decirte, el capitalismo ha conseguido que cosas que antes estaban como vistas mal se puedan llegar incluso a reconvertir, y que sea guay que una persona haga eso. Y eso es un problema, ahora dices... Joder, es que hasta en eso hemos perdido. Y no podemos decir que no son inteligentes. Son, yo creo, mucho más inteligentes que nosotros, y tienen a una maquinaria de intelectuales trabajando para ellos, para que su sistema siga funcionando. Y saben que la clase trabajadora no puede ofrecer ese número de intelectuales, porque estamos muchas veces currando. La centralidad en el trabajo, como he dicho antes, es lo que prima en todas las personas. Y qué jodido que igual tú te has jubilado ahora cuando más tiempo libre tengas, y no cuando tenías igual 35 años. Pues al final es así. Y bueno, no sé, si alguien más quiere decir algo, o sea, yo estoy... Muchas gracias por venir, la verdad que ha venido bastante gente al final y estoy bastante contento, y muchas gracias. Y no sé si alguien... Ya podemos abrir debate, tengo ahí el libro, pues si alguien lo quiere coger o lo que sea, pues ahí lo tengo. Y bueno, no sé si queréis decir algo más guay, y si no, pues cerramos el libro, la presentación del libro. Pero siempre, a mí me ha gustado lo que ha dicho, de que siempre es mejor tener preguntas que certezas, ¿no? Porque si tienes certezas, digo, yo a este no, igual con este no quiero en el barco, porque si lo tienes muy claro, el tema está en las dudas y las preguntas. Yo tampoco lo tengo claro, ¿eh? Yo he dicho eso porque creo que sí que es algo a mirar, pero sí que es cierto que, ostras, asumirte las cosas cuando dices, guau, es que yo quiero estar peleándome con la gente, es lo que ha dicho él antes, al final es también una doble labor, es decir... Tengo que trabajar en un colectivo y encima tengo que lidiar con cosas que yo no aceptaría en mi vida, ¿no? Entonces es doble complicación, es la labor de militar con algo y luego también la labor de hacer una pedagogía. Y en cierto modo esa pedagogía, si no sabes gestionarla bien, puede llegar a ser paternalista también. Entonces es muy complicado, pero muy interesante lo que ha dicho. Nos ha dicho algo que es, pues eso, como el kit de la cuestión, el cómo llegar a la gente. ¿Cómo llegar a la gente? No tengo ni puta idea. Si supiera cómo llegar a la gente, mi sindicato no sería de 4, sería de 400 mil millones. Mi pregunta, yo, ¿sabes?, creo que es más que cómo llegar a la gente, es... Con lo que tenemos llega. ¿Tenemos que llegar a la gente? O sí. sea, el fin yo es hacer ese marketing. Sí. Yo creo que hay que llegar a... Tengo el objetivo, o lo que tú decías, si mi objetivo es modificar los ámbitos de los... ¿cómo se dice? Hábitos de consumo. A mí me gustaría incidir a lo que ha dicho también ella, lo de queremos, pues, y también lo has dicho tú, un poco los dos, ha dicho ella, ¿realmente queremos convencer a todo el mundo? Ha dicho tú, sí. Pues yo creo que hay dos partes en eso, que es la gente que ya está convencida puede generar, yo quiero insistir en la parte propositiva, en esa red de consumo y producción que genera una alternativa al sistema a día de hoy, y también la labor sindical, habrá gente que siga trabajando en el Carrefour y que haya que hacer lucha sindical con esa gente, pero yo creo que no, lo uno no... está en contra del otro, o sea, se puede hacer lucha sindical y a la vez podemos crear una estructura de trabajadores y trabajadoras que nos emancipen y que nos den la liberación como clase trabajadora desde ópticas ecosociales y que lo que produzcamos, lo produzcamos sin que el planeta esté dañado, o sea, que la resiliencia sea evidente. Por eso yo quiero centrarme mucho en eso de la parte propositiva, porque lo malo lo sabemos ya casi todas y todos, sabemos que esto es una mierda, que vivimos como vivimos, pero ¿qué hacemos para cambiar esto? A mí me gusta insistir en esto porque, al final, si no, lo que hacemos muchas veces es una labor como de onanismo, pero a la inversa, en el sentido de nos autoflagelamos de lo que no nos gusta, pero nunca, casi nunca, planteamos cómo salir de este atolladero. Está claro que la lucha sindical es fundamental, pero a día de hoy, el intentar generar alternativas económicas que no sea bajo empresas capitalistas, es decir, que la forma de funcionar no sea de arriba abajo, sino que sea de abajo arriba, o sea, que lo hagamos como trabajadores y trabajadoras, creo que es el quid de la cuestión. Insisto mucho en esto porque a mí la parte que más me gusta del libro no es la que critico la conformación del Estado español desde una óptica centralista, ni la que critico igual muchas cosas que mucha gente critica, ¿no? Me gusta la parte que digo, vale, y con toda esta crítica, con la permacultura, con la agroecología, con las ciudades en transición, con el decrecimiento, con las cooperativas de trabajadores, con el ejemplo que tenemos de lo que hacía CNT en el año 20, en el año 30, que no únicamente un sindicato, sino que también trabajaba el tema de la educación sexual, que trabajaba el tema de la educación, de la pedagogía, pues joder, tenemos ejemplos, Paulo Freire, o sea, que hay un mogollón de ejemplos que están ahí en el pasado, que se pueden aplicar al presente y que se tienen que aplicar al presente por dignidad humana. Y yo en esa parte propositiva es en la que a todas os invito a que, joder, que vamos a ver si lo podemos hacer. Yo creo que se puede hacer y al final no hace falta... Y este libro es fruto del crowdfunding. O sea, el libro está surgido con Verkami, se presentó un proyecto, Verkami es una especie de cooperativa catalana que igual saca libros, como puede sacar documentales y puede sacar películas o proyectos de autoempleo. Si la gente se juntase y plantease un micromecenazgo para hacer un obrador de pan, por ejemplo, o sea, en Francia creo que hay bastantes obradores de pan de anarquistas, por ejemplo, que ahora se han puesto como un poco así de moda, se plantearía una alternativa. Y no hace falta, yo hablo de ecologismo integral, porque aunque yo me siento anarquista, quiero que en ese barco haya más gente que no tenga que sentirse 100% anarquista, puede sentirse ecologista, feminista, quiero decir, para mí la premisa es que sea asambleario, que no haya líderes ni liderazgos, y que sea algo, porque cuando hay liderazgos y hay líderes muy marcados, al final si el líder se muere, y no digo morirse en un sentido literal, aunque también, y ahí está el ejemplo de Venezuela, en el momento que cayó Chávez, el país se fue a la mierda, no creo que sea positivo para el desarrollo de las sociedades que haya liderazgos muy marcados. Creo que hay que intentar que haya multiliderazgos. Y yo siempre comparo lo que quiero plantear con una comunidad de vecinos, pero bien avenida. Es decir, donde la gente que ocupe cargos sea rotativo, que la gente no viva de la política, porque vivir de la política para mí es lo más lamentable que hay. Cuando hay gente que lleva 20 años de político... y me quieren decir que están a favor de la clase trabajadora, a mí es que me da risa. Cuando tú cobras 1.900 euros, 14 pagas y tienes tu vida solucionada y tus garbanzos dependen de la política, te vas a vender. Y no lo digo desde un punto de vista de criticar a un político concreto. Es que igual hasta nosotras, las que estamos aquí, que creemos que no lo hacemos, lo podríamos llegar a hacer si nos viésemos en ese contexto y tuviésemos hijos a nuestro cargo. Y entonces también hay que plantear ese escenario transversal donde ya igual yo, cuando tenía 20 años, pensaba que cuando tenía 32 la revolución iba a estar casi efectuada, y tengo 32 y no sé si estamos mejor, creo que estamos peor que hace 12 años. Entonces, y la gente de tu alrededor tiene hijos, tal, pues yo quiero un proyecto que sin renunciar ideológicamente a su esencia pueda contar con gente que no tenga que ser 100% como soy yo. Y por eso yo he elegido el concepto de ecologismo integral. Porque creo que hoy en día el ecologismo, creo que nadie niega que sin planeta no hay ideas de ningún tipo, menos los desarrollistas estos que se quieren ir a Marte, los lo que se llama anarcoliberales de estos, que es en plan, bah, yo, si tienes una enfermedad te mueres y no te la puedes pagar. Creo que nadie puede negar que sin planeta no hay ideas. Y integral, porque si no tenemos una concepción integral de la realidad, a mí hablar, pues esto, no sé si antes lo he dicho, ¿no? Ecologismo sin lucha de clases es jardinería, y lucha de clases sin ecologismo es paleontología, porque a día de hoy hablar de lucha de clases sin hablar de ecologismo. Y luego también está el tercer vértice, que obviamente es el feminismo, que también tiene que estar ahí, y hay bastantes partes del libro donde yo hablo de Vandana Shiva, que es una persona que trabaja la ecología desde una perspectiva feminista en la India. Y a mí me parece muy interesante porque al final, bueno, pues porque lo que hablábamos antes de la matriz comunitarista, pues de la India hablan mucho de la Madre Teresa de Calcuta, pero muy poca gente conoce a Vandana Shiva, y ha hecho mucho más trabajo de campo que el padre Ferrer y que Vandana Shiva juntas, quiero decirte, pero no hablan de ella por lo que hablábamos, porque los medios de comunicación están en manos de quién están, y pues hacer extrapolables a otros lugares discursos que son, para desde su punto de vista, que trastocan todo el imaginario colectivo actual, pues no les interesa. Entonces yo me insisto, la parte propositiva creo que se puede hacer, que estamos en el contexto adecuado, y yo seguiré, como digo, predicando en el desierto, y lo haré. Mezclar la lucha obrera con el ecologismo, o sea, es decir, si no tienes el componente de clase, es decir, detrás de lo que comes y cómo lo comes, al final, pues como el feminismo, yo no hablo mucho porque creo que eso no es mi papel, pero desde mi punto de vista, yo creo que debería ser de clase también, es decir, y luego lo que tú decías es súper importante, la asimilación, o sea, la lógica protestante, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí hablamos de racismo institucional que existe, pero es que en Estados Unidos el jefe del FBI es negro. Quiero decirte, han conseguido que gente que estaba esclavizada forme parte del aparato represivo. Han conseguido ese discurso individualista de Max Weber, ¿no? O del rollo este de sálvese quien pueda, del individualismo más salvaje. Lo ha comprado todo el mundo, sea de origen chino, de origen negro, de cualquier origen. Y frente a eso, yo creo que es nuestra obligación decir, ¿se puede? No, sí se puede hacer, de otra forma diferente a los que decían, sí se puede. No, sí se puede, sino lo hacemos. Lo hacemos, y aparte de hacerlo, podemos seguir haciendo esas luchas cotidianas, como es el sindicalismo de clase, que es súper necesario, y otras cosas. O sea, es que yo creo que el uno excluye al otro, y por eso está el tema interesante de las comisiones, de cómo se plantea, y que la gente no se queme. Y el que quiera militar más en el proyecto propositivo de la Confederación de Redes de Consumo, que lo haga, y luego habrá gente imprescindible en el sindicato ayudando a gente de Globo que no sabe ni lo que es la ecología, pero que está puteado o puteada, y hay que ayudar a esa gente también. Porque si no hiciésemos eso, estaríamos siendo, yo creo, en cierto modo, elitistas y egoístas, porque estaríamos planteando un proyecto para solamente las convencidas. Y el proyecto tiene que ser para la gente que está convencida, y no tenemos que renegar de intentar convencer a más gente. Y yo creo que ahí, no sé si te he contestado un poquito, pero yo creo que yo lo veo en Eroski también, en la parte del Ecolabel, el no sé qué. Vale, pero este Ecolabel, ¿cómo está producido? ¿Quién lo ha recogido? ¿Bajo qué condiciones laborales? ¿Cuánto ha cobrado? Y ahí está. Sí, y es que yo la tienda que curraba era supuestamente frutos a granel, y me debía 700 horas el tío, sí, y cuando la reclamas te despide. Quiero decirte, es un despido. Lo que decís de la procedencia, a mí me flipa. Aquí estáis cerca y lo conoceréis. En Euskal Herria es súper típico ir de sidrería. Pues yo una vez me acuerdo que estuvimos en una sidrería, y un señor mayor que estaba poniendo la sidra, era el padre del propietario, creo que le saqué de la lengua y luego le regañó el padre, me dijo que todas las sidrerías de Euskal Herria, casi el 100% de la carne que se consumía, porque lo típico es tal, chuleta, venía toda o de Rumanía, o de Polonia, o de Alemania. Y la sidra, no se plantea un escenario de soberanía de sidra en Euskal Herria hasta 2050 o 2060. Las manzanas vienen de Asturias, muchas de ellas, o sea, quiero decirte, o sea, que joder, o sea, que flipa, yo flipo con eso, o sea, un sitio que tú te venden la cocina, bueno, no, pues viene el chuletón, viene de Rumanía. Entonces, pues bueno, pues al final es que son cosas que son barbaridades y que, bueno, que nuestra, en nuestra conciencia está el cuestionarlo y generar alternativas o asumirlas. Así que no sé si por ahí al fondo alguien quiere decir algo o no. No quiere. Bueno, pues si os parece, cerramos la charla. Y muchas gracias a todas y a todos por venir. Y gracias. Gracias a ti.